Radio Ubrique. Deportes. 18 minutos pasan sobre las 6 de la tarde. Comienza la información deportiva. Saludos, buenas tardes y bienvenidos un día más aquí a Tiempo de Deporte, 97.6 de la frecuencia modulada sintonía de la emisora municipal Radio Ubrique, que también pueden escuchar a través de la red radioubrique.com. Iniciamos una nueva semana y lo vamos a hacer resumiendo lo poco que ha dado de sí el fin de semana en materia deportiva y quedándonos sobre todo con el que viene, porque tenemos varios frentes, varias citas de interés, tanto en Ubrique como fuera de nuestra localidad. En cuanto a lo pasado, tenemos que hablar sobre todo de ciclismo, es lo más reseñable lo que han hecho los ciclistas ubriqueños este fin de semana. Jorge López Janeiro lograba finalmente ayer en La Junquera, en Málaga, el subcampeonato regional de Rally BTT. En esa prueba que se organizaba, como decimos, en tierras malagueñas, el tercer rally, el Pinsapo, La Junquera, prueba puntuable para el Open de Andalucía, última prueba, por cierto, de este Open de Andalucía. Jorge López conseguía la sexta posición de la categoría Master 40, que le permitía conservar esa segunda plaza de la clasificación general, tan solo superado por José María Fernández Rodríguez, que ya tenía el título en el bolsillo. De esta manera, pues consigue esa medalla de plata, ese subcampeonato del Open de Andalucía 2013, la modalidad Rally BTT. Pero es que el sábado también estuvo presente en una prueba puntuable para el circuito provincial de maratones BTT en Olvera, y aquí conseguía la segunda posición en su categoría en Master 40, segunda en Master 40 y la decimoprimera en general, en la general. En esta ocasión solo estuvo por delante de él Jesús Morillo, con 4 horas 16.29, 4 horas 30.04, empleó Jorge López Janeiro. También en tierras malagueñas, en este caso en Alfarnate, tenía lugar la decimosexta cicloturista Pirineo Costa del Sol, donde Paco Benítez conseguía la primera posición en la categoría Master 50, con un tiempo de 3 horas 10 minutos 9 segundos, entraba en la posición vigésimo tercera de la general y primero de su categoría. La victoria para Jaime López Cózar, 2 horas 54 minutos 36, hablamos de la victoria de la clasificación en general. Y también tenemos que comentar que Estudiantes Panadería Sánchez arrebataba en el último suspiro, en el último partido de la Liga, el título de División de Honor a Revolución La Fresquita, en un partido intenso, vibrante, de los que hacen afición, que tuvo lugar el sábado en el pabellón polideportivo municipal. 3-2 a favor del equipo estudiantil, conseguía lo que tenía que hacer, lo que tenía que conseguir para hacerse con un título liguero. Empate a puntos para ambos equipos, pero el golaveraz particular es el que ha terminado dándole el título a Estudiantes Panadería Sánchez en esa última jornada. De esta cuestión ya hablaremos, como siempre, los miércoles, que es el día del fútbol sala. Hoy tenemos varios asuntos, pero sobre todo nos vamos a quedar hablando de la cuarta edición del Pentatlón Raíz Ciudad de Ubrique, que se va a celebrar el 9 de julio, con importantes novedades, un poquillo más largo en lo que se refiere a la modalidad de ciclismo y la de carrera a pie, y algunas que otras cosas, como todos los años, como todas las ediciones, cosas nuevas que introduce el organizador Juan Cristóbal Chacón. Con él vamos a estar hablando en unos instantes sobre esa cita que va a tener lugar el día 9, domingo 9 de junio. Antes de todo eso, recuerden, este sábado tenemos la decimotercera cicloturista Villa de Ubrique, La Patacabra, organizado por la Asociación Ciclista de Ubrique, 170 kilómetros. Y mañana martes, semifinales del 32º Trofeo del Petaquero de Fútbol 7. Una semana, un mes, repleto de eventos, de campeonatos, de pruebas y para goce, sobre todo para goce de los aficionados al deporte. Pues de estas cosas vamos a hablar en los próximos minutos. Ahora reapertura de la hormiga atómica. En calle Fernando Gavilán, frente al colegio Reina Sofía, hemos reabierto nuestras puertas para ofrecerte todos los días desayunos y aperitivos variados. En la hormiga atómica contamos con 18 clases de montaditos, todos a 1 euro. De filete de melva, de queso, tortilla de patatas con alioli, además tapas variadas. Ven a la hormiga atómica. Hemos abierto nuestras puertas en calle Fernando Gavilán, frente al colegio Reina Sofía. Ah,

Centro Colchón, en los callejones 41B, teléfono 956-46-3421. No podemos hacer realidad sus sueños, pero sí conseguir que los tenga. Centro Colchón quiere agradecer su confianza. Decimotercera marcha cicloturista Villa de Ubrique La Patacabra. Vuelve la prueba cicloturista más exigente de la Sierra de Cádiz. El sábado 25 de mayo, 170 kilómetros esperan a los ciclistas más osados en el siguiente recorrido: Ubrique, Benaocaz, Villaluenga del Rosario, La Ribera, Puerto de las Palomas, Grazalema, Villaluenga del Rosario, Benaocaz, Ubrique, El Bosque, Algar, Puerto de Gáliz, Mojón de la Víbora y Ubrique. Además, la prueba contará con un recorrido alternativo de 90 kilómetros. Precio de la inscripción 18 euros para federados y 28 para no federados. Más información e inscripciones en asociacionciclistaubrique.blogspot.com.es. Decimotercera marcha cicloturista Villa de Ubrique La Patacabra. Organiza Asociación Ciclista de Ubrique. Colabora Ayuntamiento de Ubrique, Patronato Municipal de Deportes, PC Tres Caminos, Atmósferas por Polideporte, Venta Puerto de Gáliz, Gestores Asociados, Barlovato, FLR Bikes, PAP El Séptimo, Autoescuela Celia, Sala Fitness Julio Dueñas, Correduría de Seguros San Antonio, Hotel Sierra de Ubrique, Quesos Payollos, Brillo Sur, Aguas de Ubrique, RS Sport y Radio Ubrique. Seis y 31 minutos, horas de entrar de lleno en materia y como comentábamos hace unos minutos, vamos a quedarnos ahora con una de las citas que van a tener lugar el próximo mes de junio. El periodo de inscripción ya está abierto y bueno, que ya se ha hecho una fija en el calendario deportivo de nuestra localidad. Y hablamos del pentatlón. Juan Cristóbal Chacón, buenas tardes. Hola, buenas tardes, Jesús. Día 9 de junio, domingo 9 de junio, esa es la fecha establecida para la celebración de ese cuarto pentatlón raid de Ubrique. ¿Cómo llega la prueba deportiva más peculiar de nuestra localidad? Pues nada, pues llega con ganas y esperemos que tengamos participación y porque colaboración tenemos. Gracias a Dios por la gente se está volcando conmigo y me están ayudando y no tengo ningún problema en conseguir el personal de apoyo para que la prueba funcione. Al contrario, ya tengo que estar casi eligiendo, ¿no? Porque es una prueba que, pues, la gente, que tanto el espectador como el que ayuda en el tema logístico, pues la verdad, se lo pasan bien y echan un buen día y disfrutan colaborando. Bueno, otras ediciones han sido muchos los obstáculos para organizarla, ¿no? El año pasado incluso ahí se estuvo casi a última hora, ¿no? Que sabía que si se hacía, que si no se hacía. ¿Este año ha sido complicado ponerla en marcha o no? No, este año no. Este año el único problema así más grande que tengo es el tema económico, porque la crisis, como sabemos, pues sigue dando el palo. Y claro, la gente pues aporta lo que puede y no es la alegría de otros años. Pero bueno, aún así, desde aquí a todos los que han colaborado con el pentatlón, den el dinero que den o apoyen, como quieran apoyar. Desde aquí les doy infinitas gracias a todos. Una de las principales preocupaciones que siempre habéis tenido como organizadoras es la participación, ¿no? Contar con un número suficiente de corredores que al menos... bueno, o por los que al menos merezca la pena todo el montaje de lo que va a ser la prueba. ¿Qué perspectivas tenéis y a qué cifra queréis llegar ya, para decir esta cifra, con esta estamos más que satisfechos? Ya lo hemos comentado todos los años que hemos venido aquí habla aquí en la radio de la pentatlón, porque como bien sabemos todos, es una prueba peculiar. Es una prueba que fuera de nuestro pueblo pues suena como a chino. Entonces, pentatlón Rai, Ciudad de Ubrique, eso que es lo que es, ¿no? Pues entonces la gente, pues los triatletas, los duatletas, la gente de maratón, la gente de ciclismo, pues al no conocerlo de primera mano, pues son un poco reacias a apuntarse a una prueba para ellos desconocida, ¿no? Que sí nos estamos dando cuenta que ya está en la cuarta pentatlón y está viniendo gente de fuera, y todo el que viene de fuera, pues por suerte para la pentatlón, pues le está haciendo eco y se va demasiado contento, se va el tío feliz de aquí porque ha hecho un día espectacular que no se lo esperaba. Y para este año, pues ese eco que se ha hecho de la pentatlón, la verdad que esperemos que después se traduzca en algunos participantes más. Claro, porque los foráneos responden más que nada a lo que tú dices, al boca a boca, ¿no? Exactamente. Cada año ha sido mayor la participación de foráneos, pero sí. Supongo yo que los duatletas, triatletas, como tú dices, quizás se lo tomen demasiado en serio esto del deporte, por la sencilla razón que ve que la prueba no cumple, digamos, con las distancias oficiales ni las características oficiales, y ya eso es lo que les hace dudar, ¿no? Exactamente. Después hay mucha gente que es triatleta o duatleta, pues está compitiendo en el andaluz, está compitiendo en campeonatos de España, y claro, tienen sus distancias hechas. Entonces esto es una prueba, pues, como quien dice, para divertirse y para echar un buen rato, pero que siempre, y desde aquí le digo, que es una prueba dura. Más sí, dura de la de que algunos han participado en cualquier triatlón o duatlón. Es una prueba que es dura, que hay que tener bastante, hay que tener la cabeza bien fría para hacerlo y llegar vivo al final. Entre las novedades más importantes a nivel general está este año que aumentas la longitud, ¿no? El kilometraje de la bici de la carrera a pie. Aumenta un poco por el tema del cambio de trazado. Pero tampoco es relevante, son 3 kilómetros más en bicicleta y creo, si no mal no recuerdo, es 1,2 kilómetros corriendo a pie. Lo que sí, que el año pasado era todo urbano, era todo urbano, y este año pues le hemos incrementado el kilometraje, pero por la zona de los Olivares. Entonces el año pasado eran 4 vueltas de 4,5 kilómetros. Y este año son 3 vueltas, pero cada vuelta tiene 7 kilómetros. Y es mixto, es urbano y periurbano. Enseguida vamos a estar con las características del recorrido. Este año, como decimos, se le mete en tramos de tierra. Pero vamos por partes. Primero, punto uno, los charcos de la carrera fluvial. Y como hemos comentado antes, al principio fueron accidentales, pero que ya es lo que le da carácter a la prueba. Casi no se entiende el pentatlón sin ello. ¿Cómo va el montaje? Porque este año también hay cambios en ese aspecto, ¿no? La verdad es que fue espectacular aquel año, el primer año que nos encontramos con aquellos charcos naturales, y la verdad que fue un éxito porque la gente acudía en masa a ver el paso de los corredores por allí, y ya pues lo tuvimos como una cosa ya rutinaria que había que hacerla todos los años porque la verdad es que es espectacular, le daba a la prueba más caché. Y al segundo año, pues ya como al tercer año, ya como el río lo arreglaron, le taparon los boquetes, pues decidimos de hacer las presas artificiales, que también estuvieron bien, también estuvieron bastante divertidas. Y este año, pues el año pasado hicimos 2 presas pequeñas, y este año queremos hacer una presa grande en la zona del puente de la calle Pasadilla. Ahí queremos hacer una presa grande, que a ver si podemos conseguir de hacer un charco de unos 100 metros, que la gente que quiera nadar. Que los obligues a nadar, ¿no? Bueno, no va a tapar, seguramente no va a tapar, pero que también se puede ir nadando, yo creo que sí, que a ver si lo conseguimos de que salga bien esta presa artificial. Fíjense la importancia que tiene el tema del río, que incluso la fecha del pentatlón tiene que estar pendiente del río, precisamente. Con anterioridad, adelantarla era imposible por el caudal que ha llevado el río, ¿no? Exactamente, tengo que estar pendiente meses antes para ver cuánta agua ha caído, cuánta no ha caído, cómo va el río, para establecer una fecha. Y el primer pentatlón recuerdo que la hicimos el 15 de mayo, por esa fecha. Y eran años de sequía. Años de sequía y había que adelantarlo. Y ahora pues tenemos unos años que son de agua y hemos tenido que atrasarla por ese motivo. Llevan ya 2 años más o menos la misma fecha. El año pasado, sí, el año pasado fue el día 10 de junio y este año va a ser el 9. Parece que ya va a ser esta, hombre, la definitiva. Depende el agua. Hay que, bueno, sobre todo, hombre, esperemos que siga así, pero sobre todo por tener una fecha fija. Sí, que más la o menos, gente sepa ya la que la fecha se moverá 15 días arriba, 15 días abajo, más no. Relacionado con el agua, el tema del lavadero, también hay novedades a este respecto, ¿no? El tema del lavadero, siempre hacemos las cosas un poco para mejorar de los posibles fallos que hemos tenido el año pasado. Y claro, pues había algunos corredores que se quejaron porque el lavadero donde lo pusimos allí en las cuatro esquinas, pues las bicicletas cuando subían la calle, pues al estar todo chorreando de agua, pues le patinaba la rueda atrás. Son calles adoquinadas, son, recordemos. Exactamente, y entonces pues le patinaba y le era muy dificultoso de conseguir. Entonces pues este año vamos a cambiar la ubicación del lavadero y lo vamos a poner en una zona llana, la vamos a poner justamente después de meta, en las vueltas que pasen por meta, en la calle Santa Ana. Y gracias de aquí también darle gracias a los bomberos de Ubrique, de que me aportan una manguera de los bomberos para este fin, para aliviar un poco la calor que puedan tener los corredores. Sí, sí. Y claro, también le da un poco de... Llamémoslo así, aliviar. Llamémoslo aliviar. Por no decir... no, recordemos la dinámica a los vecinos. Me hace ilusión esto porque, aparte de que participan los corredores, hago participar también a los... Una manera de implicar. A la gente que está viéndolo, ¿no? Que el que quiera echarle agua a los corredores, pues bienvenirse. Es diversión también. Es una prueba peculiar y la estamos haciendo así. Y si funciona bien y si no funciona, pues nada, ya haremos otra cosa. Bueno, la idea funcionó porque el año pasado, bueno, la gente se quejaba quizás del lugar, pero no del hecho de la idea, sí, del lavadero. Sí, sí. Pareció una idea buena. Sí, ¿no? Porque hizo bastante calor y la gente, a los corredores le venía bien un refresconcillo y... Algunos le echaban el agua más mala leche que otros, pero bueno. Uno, sobre todo. En la calle Santa Ana, donde va a estar ubicado el lavadero. Exactamente, tanto, al lado del Metropol. Por lo tanto, los vecinos que nos estén escuchando, aquellos que quieran... Colaborar también... Más que nada, como dice Juancri, para aliviar, ¿eh? No para... Para aliviar, no para... para desahogarse a cubetazos con los corredores. Que ya bastante sufren. Bueno, vamos a comenzar con las secciones de las que está compuesta este pentatlón. La carrera a pie, son 8 kilómetros, pero no son 8 kilómetros seguidos, sino que están separados. Creo que el inicio de la prueba sí, es con unos 5, ¿no? Exactamente, el inicio de la prueba es a pie y son... hacemos primero, son 4 kilómetros a pie. Entramos en el río, que hacemos 1,200 kilómetros, y el quinto kilómetro que se hace a pie... Después del río, ya hacen los 5 kilómetros a pie, más el 1,5 de río. ¿Cuál es el recorrido entonces de esta primera parte? El recorrido de la primera parte sería Avenida España, la calle Hermanos Borque hacia el Pan Metropol, Santa Ana, y ya nos vamos hacia el Prado, buscando la calle Marroquinero, para subir por detrás de la calle Marroquinera a salir por los Olivares a la Plaza de Toro. Y en la Plaza de Toro, por la finca de Antonio Olivares, pasarían también corriendo y ya lo que hacemos es por las veredas de allí de los Olivares trazamos un circuito que salen por los eucaliptos, por lo alto del Hipersó. Y ya venimos a salir a lo de Michelin, abajo a lo de Michelin. Y ya sería el recorrido igual que el año pasado, Rafael Alberti, convento, y nos iríamos para abajo para hacer el río. ¿Qué, dónde? Esa es la primera vuelta corriendo. Sí, ¿dónde entráis en el río? ¿En los Entramos Cañitos? En los Cañitos, en la calle Cañito. Por la calle Cañito se entra el río. ¿Dirección? Dirección las pistas de pádel, todo el cauce abajo, hacia las pistas de pádel. En las pistas de pádel se salen los corredores del río, pasan por el paseo que hay por detrás del pabellón y van buscando la Avenida España para coger la bicicleta. Antes de eso, creo que hay una zona de obstáculos, ¿no? Hay una, sí. En la zona, al principio de la Avenida España, desde la Tasca de Juan de hasta la Peña de Zulín, son 100 metros de obstáculos que hay. Y después está el avituallamiento y la transición de la bicicleta. ¿Dónde va a estar, por ejemplo, esos bosses? Pues están a partir del Bar Cristina hasta la Caixa. En el centro de la avenida. En el centro de la avenida. Toda esa zona. Esa zona, toda esa sí. zona estará ubicada los bosses, por lo tanto, es donde. Y el avituallamiento que está dentro de los bosses. Entonces, ¿dónde se hace la transición? Exactamente. En bici. Vale, pues recuerden esos kilómetros de carrera a pie, esa carrera fluvial, prueba de obstáculo. Arrancamos la bici y ¿dónde nos vamos? La bicicleta hacemos exactamente el mismo recorrido de los Olivares. Y nos dirigimos hacia el convento, pero ya en el convento, en vez de venirnos para la calle Cañito, como si fuéramos al río, pues ya seguimos hacia el San Juan. San Juan, cuatro esquinas, la calle Ronda, y nos vamos buscando el San Antonio, y subimos arriba al carril, bajando por la calle San Martín a salir al Peñón de la Becerra, del Peñón de la Becerra, calle Norte, Saúco, ya nos volvemos hacia arriba otra vez a la calle, a la torre, y de la torre a la calle de Nevada, Trinidad, bajamos a los semáforos, subimos a la plaza de la Verdura, y allí en la plaza de la Verdura pasamos por la plaza del Ayuntamiento, donde está situado el tiro. Pero en esta primera vuelta no se hace tiro, se bajan de la bicicleta, se cruza la plaza a pie, y se baja por la calle de la Cárcel sin hacer el tiro, en la primera vuelta de bicicleta. Uh-huh. Bajamos la calle de la Cárcel, salimos a los semáforos, vamos por el bar de Cuella hasta buscando el río, buscando los juzgados, por el margen del río, me quedo en blanco. Te quedan los juzgados. Me quedan los juzgados, más sitio para quedarse. No, en la calle Pasadilla. Jugado vas por el el margen del río, paseo fluvial hasta la calle Pasadilla. La calle Pasadilla, y de la calle Pasadilla ya vamos buscando el final de la Avenida España por la paralela, y ya Avenida España arriba sin hacer los obstáculos, y esa sería una vuelta en bicicleta, y así dos más. Y, pero con la perdona, sí, continúa tú. Que, pero ya en esas dos vueltas, sí, cuando llegamos se a la hace plaza, parón en la plaza, ¿no? Exactamente, se para en la plaza y se hace el tiro. Recuerden, tiro con marcadora paintball, es como en estas ediciones anteriores, va a estar ubicado en el mismo lugar, en la plaza del Ayuntamiento, y no sé si se le ha dado ya esta prueba una vuelta de tuerca para que deje de ser, digamos, la María del pentatlón, ¿no? Porque te digo esto en el sentido de que al principio, pues, poco más, que te sientas, pegas tus tiros y da igual, porque el que vaya fuerte en bici o corriendo, poco va a hacer, ¿no? ¿No hay alguna manera, digamos, de que repercuta más en el resultado de la clasificación? Hombre, que a los que sí tengan puntería y sí pierdan su tiempo tirando, pues le beneficie, ¿no? Bueno, yo no lo llamaría como la María de las cinco modalidades, sino tiene una ambición importante esta. La verdad es que los que van primero, la verdad no se lo toman en serio, porque lo que quieren es terminar pronto, y si tienen una penalización de 30 segundos, pues lo aprovechan para recuperarse un poco y seguir, ¿no? Pero después, del décimo hacia atrás, se lo toman ellos más en serio, porque hay un premio. Hay un premio al mejor tirador. Aparte. Hay un premio aparte al mejor tirador. Y yo el año pasado, que fue el primer año que participé, me llevé el tercer premio. Quedé en la mitad de la carrera, pero yo me llevé mi premio. O sea, quiere decir que los primeros a lo mejor no les llaman mucho la atención, pero después la gente, yo lo veo que se prestan a la puntería, pero claro. Bueno, los obstáculos, 100 metros. 100 metros de obstáculo. ¿Hay que pasar tres veces? Dos veces. ¿Cómo son? ¿Qué va a consistir? ¿Cómo es esto? Pues sí, No los voy a cambiar mucho, a no ser que se me ocurra algo de última hora, pero no los voy a cambiar mucho. Serán los neumáticos, la prueba de neumáticos, la prueba de salto de colchoneta, salto del potro. Y lo que sí voy a quitar, porque lo veo un poco peligroso, y es verdad, me lo han dicho algunos, porque salimos del río y estamos con los zapatos empapados, y hacemos lo que es, pasamos por lo alto de una barra fija. Y claro, lo que no queremos es que haya los menos accidentes posibles, y para evitar algún incidente ahí, de algún resbalón y alguna caída inoportuna, pues vamos a quitar eso. Vamos a quitar las pasarelas, y después pues seguiremos con unas vallas, que quizás las pondremos para subirlas y pasarlas por debajo, para que sea un poco más divertido. Bueno, más divertido o que ya se cargue al último ya. Porque la cuestión, el objetivo de los obstáculos no es otro que castigar muscularmente a los corredores. Es que los obstáculos es una prueba súper importante, parece que no, pero es súper importante, sobre todo el último paso. El último paso viene ya cansado de todo lo que has hecho, de bicicleta, de correr, de río, de tiro, de todo. Y te queda ese pequeño tramo de 100 metros de obstáculo, que tú lo que has estado siguiendo ha sido un ritmo sincrónico, ¿no? De como carrera, como bicicleta, ¿no? Pero ahí te obliga a esforzarte un poco en subir las piernas, agacharte. Y el cuerpo, ya cuando se ha llevado unos cuantos kilómetros lo harto, cuando ya lo fuerza en hacer movimiento, lo que hace la musculación empieza a pegar tirones. Sí, porque y algunos, entonces tienen que pasar los obstáculos con más delicadeza, para que no se le monten los... Recordemos que son, digamos, unos deportes, una modalidad deportiva que castiga mucho los músculos, el hacerla todas a la vez. Si ya un duatlón, por ejemplo, los cambios de bici a carrera se nota un montón, pues imagínate ya los obstáculos, la bici, la carrera y la carrera fluvial, que parece una tontería, pero no, que correr contra corriente la verdad que... Y después que el correr no es el mismo correr que en la calle, porque tiene pisas sobre el agua y la pisada no es igual de firme que en el asfalto o que en la tierra. Después decirte que en los obstáculos, por ejemplo, sí que es duro para en la última vuelta hacer los obstáculos, pero bueno, decirle que ya cuando pasen los obstáculos en la última vuelta le quedan 300 metros para meta, que ya a tranque y barranca pues ya se puede llegar. ¿La meta dónde va a estar ubicada? En el Pan Metropol, igual que el año pasado. Igual que el año pasado. Sí. Vamos a rebobinar y vamos por la última vuelta de ciclismo. Sueltan las bicis en los boxes en el centro de la Avenida de España, y a partir de ahí, pues carrera a pie, nos dirigimos hacia la Plaza de los Ejércitos, pasando por dentro del hogar de hogar del pensionista, creo que y allí entramos otra vez en el río, y ahora pasamos por la zona de la presa, el río abajo, y llegamos hasta las pistas de pádel. Allí a los corredores se le pica la tarjeta de control y hacen río arriba para salir por los 9 caños. Una vez que salen por los 9 caños, pues hacen el recorrido del casco antiguo y terminan otra vez hacia la Avenida España, y la meta en el Metropol. Haciendo tiro y haciendo obstáculos. Si es largo ya, diciendo cómo es el recorrido, imagínense cómo se tiene que hacer. El que lo haga, porque pues insistimos desde aquí quiero decir, porque es una prueba que sí que es verdad, es dura, pero también decirle a todo el que quiera participar que lo pueden conseguir perfectamente. Es una prueba que, teniendo un mínimo de físico, lo puedes hacer perfectamente. Es una prueba dura. Lo que sí que hay que dosificarse, como en cualquier prueba que hacemos, como en la 101, como en la Duatlón, como en cualquier carrera, en los rogaines que hace Juan Barea, hay que dosificarse en todo. Pues esta carrera, sabiendo ya cómo es, sabiendo que es dura, que es especial, que tiene tantos cambios de ritmo, tanto subir, tanto bajar, pues hay que en la salida hay que salir pensando en eso, en que te queda un largo camino y que hacerse se hace perfectamente, que no le cojan miedo porque, no, es que es muy duro, que yo no lo voy a conseguir. No, te consigues. Y el público te ayuda también a conseguirlo. Uh-huh. Yo creo que al revés. Bueno, no es que al revés, no que te ayude, sino que te obliga. O que te obliga, pero lo termina. Te empuja mucho. Te empuja y te das cuenta de que tu cuerpo puede aguantar más de lo que tú crees. Uh-huh. Hoy, todavía miento, nos has dicho que hay uno en los boxes tras la primera primer cambio de... La primera transición de carrera bici. ¿El otro avituallamiento dónde estará ubicado? Tenemos dos puntos de avituallamiento. El primero, donde tú has dicho, está en la transición, que es líquido y sólido. Y por ahí se pasa, pues, se pasan cuatro veces. Las cuatro veces se puede... Es como si hubiera cuatro puntos de avituallamiento allí. Ajá. Y después tenemos uno líquido solo, con agua y té. Té frío, que ha dado un éxito importante, el té frío. A la gente le encantaba. Sí, para hacer deporte. El té frío le encanta, le reponía bastante bien. Eso es lo que me han dicho a mí. Vale. Yo, lo que me digan, lo hago. Y es en la plaza del ayuntamiento y es solo líquido. Y por ahí pues pasan también... Un par de veces. Bueno. Pasan cuatro veces también. Es como si hubiera otros cuatro puntos de avituallamiento. En total tenemos... En definitiva es como si tuviéramos ocho puntos de avituallamiento, que... Por avituallamiento no va a ser. Más las fuentes naturales que hay en nuestro pueblo. Más el río. Más el río que... Unas malas. Que a unas malas va limpio. ¿Premios? Pues nada, los premios, por suerte este año, hay fábricas que están colaborando y me están aportando con regalos de marroquinería y vamos a sortear regalos al final. Y los premios, pues nada, pues vamos a dar lo que hemos dado todos los años, trofeo, primero, segundo y tercero de la general, primero y segundo y tercero local, primera, segunda y tercera fémina, primero, segundo y tercero en tiro, y el más veterano y el más joven. Porque decir que esta prueba pueden participar corredores de hasta 14 años. Uh-huh. De 14 a 17 años, con autorización de los padres, tienen que firmarme una autorización de los padres, pero de 14 a 17 años pueden participar. Y el recorrido es el mismo, ¿no?, que los mayores. Es el mismo, exactamente el mismo. Uh-huh. Más cosas. Inscripciones. ¿Dónde se pueden hacer las inscripciones? ¿Hasta cuándo? ¿Y cómo? Pues las inscripciones llevan ya abiertas aproximadamente un mes. Se pueden inscribir en Unicaja, en la página web que tenemos, Pentatlón Ubrique. Ahí hay unos datos de inscripción donde viene el número de cuenta en Unicaja. Se pueden inscribir en Unicaja o también se pueden inscribir en el PAN Metropol. Uh-huh. Pagando allí. Exactamente. Pagando allí. Pues mira, si puedes evitar también ir a un banco. Puedes evitar el banco, los que sean los locales, lo digo por los locales, van allí, para mí es lo más cómodo. Y para mí, mientras menos se cuente con los bancos, mejor también. 10 euros es el precio de la inscripción. 10 euros. Hasta una semana antes de la prueba, que lo subimos a 15 euros por el motivo de queremos tener los máximos inscritos para hacer un balance de qué es lo que tenemos, el tema de... Para la previsión, ¿no? La previsión de camiseta, avituallamiento, hay que hacer unas previsiones antes de una prueba y siempre queremos tener un número aproximado antes, por lo menos una semana antes de la prueba. ¿Y cómo van hasta ahora? Pues lento, como siempre. Esto... Ya se ha cogido una tónica de que, a no ser que sea ya una prueba reconocida, que la gente ya la está esperando y como la 101, que es abrirla y... Y a los 15 minutos, ya, 15 se minutos acabado, ¿no? Ya se han acabado. Pero pruebas así que están empezando y demás, pues tienen esto, que hasta última hora no se te apunta la gente. Estamos todavía a 3 semanas de la celebración de la prueba. A 3 semanas, que todo el mundo tiene tiempo de apuntarse y demás, pero bueno. Me harían un gran favor si se apuntan con antelación para... Me ayudan para hacer mis previsiones. Recuerden que límite 100 participantes, ¿no? Límite 100 participantes. por el tema de que por el pueblo pues se puede hacer la carrera con 200, con 300, pero no me atrevo yo hasta no ver que haya más participación, y voy incrementándolo poco a poco según vaya se vayan dando los años. Otra cosita, ¿las calles por las que pasa el recorrido están cortadas al tráfico? Exactamente, están cortadas al tráfico, todas no, hay arterias principales que no están cortadas al tráfico, pero allí tenemos un comisario que en el momento que esté pasando los corredores parará el tráfico, y en el momento que no esté pasando nadie pues le darán vía libre al tráfico de aquí. Esto es importante para los que nos estén escuchando, que no tengan nada que ver con la carrera. Y exactamente. Que ¿desde qué hora hasta qué hora más o menos se estará celebrando, para que tengan pues, en cuenta que si tienen que coger el vehículo o lo que sea, que lo hagan antes o después y no durante la prueba, pues para evitar problemas, ¿no? Más que pues nada. La verdad que sí, que desde aquí quiero hacer un llamamiento a la gente que no va, a la gente que no va a participar, no va a ver la carrera, no va a participar, porque todo el mundo es lógico que no le gusta. Y entonces pues se encuentran que esa mañana pues está la calle cortada, está, pues decirle que yo he tomado nota de este tema también. Desde un principio he intentado cortar lo menos posible las arterias principales de Ubrique, con el motivo de que esté el tráfico fluido, ¿no? Eso sí, por algunos puntos sí que se cruzarán por las arterias principales, donde allí habría gente puesta, parando el tráfico y dándole de paso cuando no vayan los corredores. Decirle que tengan un poco, si los paran, que tengan un poco de calma, y que en poco tiempo le dejarán paso. No me ha respondido a qué hora es la... ¿Desde qué hora hasta qué hora? Desde las 10 de la mañana, y calculamos que el último participante sobre la 1:30, a las 2 de la tarde ya habrá llegado a meta. Digamos que entre las 11 y las 12 será las horas más complicadas. Las horas más complicadas, entre las 11 y las 12, sí. Porque muchos van ahí en bici, otros van ahí a pie, otros van... Exactamente, porque en la salida irán todos juntos, pero el pelotón se irá estirando y llegará un momento que será entre las 11 y las 12 donde estará todo el circuito lleno de corredores. Espero que esté lleno de corredores. Y sea más complicado el tráfico. Juanqui, para ti, ¿dónde se decide la prueba? La prueba yo la hice el año pasado por primera vez, y yo para mí que la prueba se decide en la bicicleta, aunque se está equilibrando mucho con la carrera a pie. Después sí, el río cuenta y todo cuenta, pero donde se decide la carrera creo yo, me inclino un poco más por la bicicleta, pero se está equilibrando mucho con la carrera a pie. Donde se decide a partir de la segunda plaza, te referirás, ¿no? Sí, claro. Porque la primera pues ya... La primera está... Sí, más o menos tenemos al mismo deseo. No, están saliendo gallitos. Yo creo que este año va a estar un poquito disputa. ¿Sí? Sí, tenemos un tal... Lo que a lo mejor no cambia de apellido. Pero está ahí... Y también decir que Manolo Olmedo está en una forma extraordinaria también. Manolo Olmedo... Ha mejorado mucho, yo ya lo he visto en varias pruebas, y la verdad es que está muy fuerte, muy fuerte. Pero están ahí el intratable Miguel Orihuela, que es el dominador de la prueba, el vencedor de las tres ediciones. Pero bueno, espero que estas dos personas y alguno que venga de fuera que no conozcamos aquí, Antonio Orihuela y Olmedo, pues se lo pongan difícil. Esperemos que así sea, pues para mayor espectáculo de... Yo que voy a participar también se lo voy a intentar poner difícil, pero bueno, lo mío no cuenta. ¿Con cuántos colaboradores cuentas para... Vamos, el máximo 100 participantes, pero ¿cuántos colaboradores necesitas para, digamos, que todo vaya sobre ruedas, para tener gente en las esquinas, en los avituallamientos, en los bolses? Pues es una cosa que también estoy mirando porque los colaboradores pues son, este año son 72 colaboradores este año. Entre, hay que poner 10 personas en el tiro juntas allí, después en cada esquina hay que poner, o casi en cada esquina hay que poner un colaborador por el tema tráfico, el tema de que no se cruce nadie y demás, y hacen falta bastante gente. mucha gente, más que en una carrera de montaña y más que en cualquier... Más complicada, más compleja, sí, de organizar, son, y lógicamente... Son muchas calles, son muchos sitios que hay que... Muchas zonas de peligro y que hay que estar avisando al corredor, tanto al corredor como al que está viendo la carrera o al que está pasando por allí. Y mientras más ojos haya, pues mejor. Pues lo suyo es que haya más participantes que colaboradores. Sí, claro. Pero bueno, no. Esto ahí ya yo no opino yo. Bueno, opino. Sí, que sí. ¿No? Opino, opino, pero lo que a uno le gusta, pues no. En mi caso no está pasando, pero bueno. Yo creo que es una prueba que hay que darle tiempo y... Sí, sí. Yo, como siempre te he dicho, necesita mucho del boca a boca. Porque ahora, por suerte, se está sosteniendo, digo, a niveles de participación, porque los ubriqueños se están animando bastante, ¿no? Bueno, nosotros sí, lo conocemos. Bueno, aquí tenemos, la verdad, y hay que... un número importante de locales, ¿no? Sí, sí. Siempre ha habido más locales que... Pero que, bueno, por suerte, pues mira, están viniendo gente de fuera y... Y la gente de fuera, pues me están... Tanto la gente de fuera como la gente de aquí de Ubrique que van a participar a otras pruebas, ellos mismos lo dicen, lo van comentando, que es una prueba espectacular, que no sé qué, y el boca a boca, pues a ver si funciona, y este año pues nos acercamos a la centena de corredores. Bueno, es la perfecta excusa de correr por el río, que no se puede realizar en ninguna otra época, sí, del año, no sé que te dé una zumba aérea y te metas por medio del río, pero aquí, digamos que políticamente es correcto correr por el río este día. Es políticamente correcto y refrescante. Y a todos alguna vez nos habrá entrado ganas de correr por el río. Sí, la verdad que sí. Yo creo que sí, que es uno de los... No, es refrescante, es una prueba que es en junio, de momento no hace calor, pero esperemos que... Yo creo que a lo mejor ya de la prueba el 9 de junio, creo que hará un día caluroso. Y el río viene estupendamente, el lavadero viene estupendamente, y los ojos de avituallamiento vienen estupendamente. Y la comida de después de la carrera viene estupendamente, y los regalos vendrán estupendamente. Y yo creo que, como las tres pruebas que hemos hecho, la cuarta espero que salga igual de bien. Calor va a hacer, porque si calculas bien, el 9 de mayo es, el 9 de junio es... 40 de mayo. 40 de mayo, no te quites el sallo. Ya te puedes quitar el sallo. Ya te puedes quitar el sallo. Pues calor tiene que hacer, seguro. Pues nada. No sé si se nos queda algo o quieres añadir algo más. Pues la verdad es que no. Decirle aquí a los ubriqueños que se animen a la prueba y que a ver si la podemos hacer grande. Uh-huh. Recuerden, inscripciones para aquellos que se quieren animar en el PAF Metropol, también en la cuenta que tiene habilitada en Unicaja. Uh-huh. ¿La cuenta a nombre de quién? ¿Tuya propia o de...? Sí, porque este año organiza Club Acebuche, ¿no? Organiza... Club Acebuche, perdón. No. Club Salto del Cabrero. Club de Atletismo Salto... Organiza Club de Atletismo Salto del Cabrero. Y bueno, pero la cuenta está a nombre mío. Uh-huh. Pues nada, Juanqui, muchas gracias. Pues nada, gracias a ti, Jesús, y a Red Ubrique. Y mucha suerte. Gracias. Siete y ocho minutos, dejamos a un lado el pentatlón, 9 de junio, y nos quedamos con la única prueba de orientación en kayak que se ha organizado hasta el momento en nuestra localidad, en Ubrique. Tuvo lugar el pasado sábado, organizado por el Club Ubrique Orienta, prueba puntuable para el circuito provincial de combinadas. Tercera prueba en la que que organiza Ubrique Orienta en casi un mes, podríamos decir, en poco más de un mes, desde abril hasta este pasado 18 de mayo. Y todavía le queda una a mediados de junio, Roguén. Esa es la orientación urbana, orientación a pie, y es sin duda la que, al menos el año pasado, sí concitó un buen número de participantes y este año seguramente se vaya a superar. Pero quedándonos donde nos tenemos que quedar, que es hablando de esta prueba de orientación en calle que tuvo lugar el sábado. Esta fue la clasificación. Nos quedamos en la categoría élite. Había élite femenina, masculina y mixta. En élite femenina la victoria sería para el equipo Kelpies Fundi O, formado por Vicky Martín Barclay y Judy Barclay. En total, se llevaron la victoria en esa categoría, donde en categoría élite femenina solo competía otro equipo más, el que formaban Elena Martí Barclay y Lourdes Calderón Gutiérrez, el equipo Las Alas del Pantano, fundió. Más competencia hubo en élite masculina, donde además la victoria se quedó en Ubrique. El equipo Piel Frama Ubrique, formado por Víctor Chávez y Miguel Santos Orihuela, se llevaba la victoria con 76 puntos por delante del equipo Fundio de Ibéricos, formado por Joaquín Fernández Pastor y Luis Miguel Farias Soares Piño. La puntuación, 72, 4 puntos menos que Piel Frama Ubrique. Tercera posición para Natu Calvotín, formado por Pepe Álvarez Blanco y Ginés Jimena Calderón, 68 puntos, con 65 puntos Fokker o Fundio, Saúl Urien Pérez y José de Mena Martínez, 65 puntos. Naturaventura, formado por Ismael Barea Jiménez y José Orellana Mateo, quedó en quinta posición con 57 puntos. Y en la modalidad mixta, la victoria fue para Eva López Sepúlveda y Mario Bordonato Romano, de Natatores Illuminati, con 72 puntos, y 63 fueron para José Manuel Naranjo Moreno y Brígida Cuenca Adam, del equipo OS Suraventura. Solo hubo dos parejas en esa categoría mixta, 72 y 63 puntos. Recordemos la puntuación total de la categoría femenina, que no la hemos comentado, fue de 65 puntos para Kelpies y 28 para Las Alas del Pantano. Nos quedamos ahora con la categoría promoción, sigue la misma dinámica, femenino, masculino y mixta. En femenino, primera posición para O San Roque 1, formado por Ángeles López Ruiz y Ángeles Menacho Ruiz, en total 25 puntos. La segunda posición para Ana Marina Montes y Marina León López, Marina León Fernández, que, bueno, segunda posición testimonial porque no salieron, es decir, solo en categoría élite, femenina, solo hubo un equipo que participó. En promoción masculina, primera posición para el equipo A, formado por Moisés Torrejón Candón y Manuel Parra Torrejón. 58 puntos, muy cerquita con 57, se quedaron Churrasquito y Stantin de Rodrigo Orellana Carrasco y Miguel Ángel Macías Gutiérrez. 56 puntos para Las Cumbres 2, formado por Manuel Castro Álvarez y Juan Manuel Castro Ruiz, con 56 puntos. 56 puntos también con penalización en Náutica Chacón, formado por Antonio Gómez Orellana y Francisco David Menacho Pérez. Hicimos penalización porque tuvieron 6 puntos de penalización y terminaron en esa cuarta posición. Quinta posición con 51 puntos, Los Inesperados, formado por Carlos Naranjo y Aurelio, y con 41 puntos, Las Cumbres 1, formado por Modesto Jesús Angulo Benítez y Modesto Angulo Benítez. 41 puntos. Y por último, en promoción mixta, primera posición para Almadraba Raitín, de Carmen Guerrero y Gabriel Martínez Almeida, con 58 puntos. 57 para Domingo, formado por Pedro Jesús Domínguez Rincón y Andrea Domínguez González, 57 puntos. Y 55 para Ocelado, formado por Fidel González Ortega y Encarnación Rodríguez Flores, 55 puntos, como decimos. Y eso así quedó la clasificación de esta primera prueba de orientación en kayak, que tuvo lugar el pasado sábado en Los Hurones. Y atentos, porque ya decimos, este año de nuevo habrá segunda edición del Rogaine a mediados del mes de julio, en torno al 15 de junio, Y recuerden que ya el año pasado tuvo bastante éxito. Este año, pues se presupone que al menos de participación va a tener más, porque serán muchos los que se animen a esta cita. Y recordar tan solo un par de puntos antes de despedirnos relativos al ciclismo. Así, por ejemplo, el pasado fin de semana ya hemos comentado pues el éxito de Jorge López Janeiro en esas dos pruebas en las que estuvo presente. La del domingo, la de ayer en la Junquera Open de Andalucía de Rally BTT, conseguía la sexta posición en categoría Master 50, una sexta posición que le servía para asegurarse la segunda en la clasificación general. Victoria para José Julián Barón Juste, 59 minutos 24 segundos, seguido del campeón del Open Andalucía, José María Fernández Rodríguez, 59-29, y Jaime Mate Barrero, una hora, 1 minuto 42 segundos. Jorge López Janeiro, una hora, 2 minutos 49. Eso, con ese resultado ya decimos, se aseguraba el subcampeonato, pero el sábado también estuvo presente en la décima marcha, marcha ya en maratón BTT, Olvera, que tuvo lugar en la localidad vecina, sobre un kilometraje de 82 kilómetros, puntuable para el circuito provincial de maratones BTT, y donde Jorge López Janeiro lograba la segunda posición en la categoría Master 40. Primera posición para Jesús Morillo, 4:16:29. Segunda posición para Jorge López, 4:30:04. Y tercera posición para Manuel Jesús Varo Viruez, 4:50:16. Y ya para finalizar, por último, también tenía lugar este pasado fin de semana la 16ª cicloturista Pirineo Costa del Sol, en Alfarnate, en Málaga, donde la victoria sería para Jaime López Cózar, 2:54:36, 2:54:36, un segundo más para José Cobos Sánchez y otro segundo más para Eduardo García Martínez. Un ubriqueño presente, Paco Benítez Calvo, en la posición 23ª, con 3:10:09, pero llevándose la victoria en la categoría Master 50, aventajando en más de 3 minutos al segundo, José Antonio López Mendoza, y en más de 4 al tercero, Juan Antonio Tapia. Con esto llegamos al límite de nuestro tiempo, por lo que nos despedimos hasta mañana a partir de las 6:15. Muchas gracias por su atención y que pasen una buena tarde.